se habla mucho de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se ha reunido últimamente y que ha lanzado comunicados, sobre todo, por supuesto, en contra de Venezuela. Venezuela es la bestia negra de la Sociedad Interamericana de Prensa. Lo que la gente no sabe, lo que no sabemos normalmente, es quiénes integran la dirección de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bueno, yo les voy a contar brevemente un poquito sobre este asunto. Bien, son 5 directores norteamericanos que son propietarios de grandes cadenas de comunicación en los Estados Unidos, más un propietario de un diario colombiano, que es un vicepresidente, y un funcionario chileno que actúa como director ejecutivo. Total, 7 personas. 7 personas, de las cuales 5 son norteamericanos. ¿Y cómo está integrada esta plana mayor? Esta plana mayor la encabeza el presidente honorario vitalicio, así se llama, presidente honorario vitalicio, una especie de Idi Amin Dada de la CIP, Scott Schutz, del Herald Times Bloomington, de Indiana. Lo sigue el señor presidente, propiamente dicho, el señor Earl Mocker, del Sun Sentinel, de Fort Lauderdale, Florida. Lo sigue el vicepresidente Enrique Santos Calderón, de El Tiempo, de Bogotá. El segundo vicepresidente, William Casey, del Dow Jones Corporation, de Nueva York. El tesorero, Milton Coleman, del Washington Post. La secretaria, Elizabeth Ballantyne, del Durango Herald, de Durango, Colorado. Bueno, y el empleado, director ejecutivo, don Julio Muñoz, de nacionalidad chilena. En cuanto a Enrique Santos Calderón, el primer vicepresidente de la familia propietaria del diario El Tiempo de Bogotá, es el único latinoamericano que aparece en la plana mayor de la Sociedad Interamericana de Prensa. La familia Calderón Santos controla, que es el único de circulación nacional, a través de la propiedad mayoritaria en el grupo periodístico CEET, Casa Editorial El Álvaro Uribe, don Francisco Pacho Santanderón como ministro de Defensa, el que ha celebrado al instituir la recompensa por asesinato de los jefes guerrilleros. El Tiempo es el periódico que hace muy poquitos días, el 17 de marzo, publicó una foto de Raúl Reyes, el extinto, el muerto de las FARC, acompañado del ministro del Interior del Ecuador, Gustavo Larrea, con la ayuda del Photoshop y de las computadoras que resistieron el bombardeo que mató a Reyes y a una veintena de personas. Los artistas de El Tiempo convirtieron una foto en una cita entre el ministro del Interior, Gustavo Larrea, y el señor Raúl Reyes. En realidad no se trataba del señor Gustavo Larrea, como se probó después. Otra persona estaba hablando con Raúl Reyes cuando se tomó la foto, y El Tiempo, si era ahí, el ministro del Interior del Ecuador, Gustavo Larrea, y por supuesto todo el mundo dijese, caray, o sea, el gobierno ecuatoriano está metido con las FARC. Era mentira, pura mentira. Bueno, esa es la ética de El Tiempo y esa es la ética de la familia que controla El Tiempo.